Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días, amigos de Radio Turbina. Una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla. Buenas tardes, jóvenes del Corredor Cultural La Fuente, y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 25 de México de Música, continuando con nuestro ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Les recordamos antes de iniciar que tenemos un correo para recibir sugerencias, comentarios y, por qué no, sus críticas. Todo sea para mejorar nuestros programas. El correo es sin espacios, con minúsculas y con Q de queso. Es el siguiente: arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Hoy contaremos con la presencia musical de Rubén Fuentes, Tata Nacho y Miguel Bernal Jiménez. Y la razón es que acaban de conmemorarse sus natalicios. El primero de ellos es Rubén Fuentes, quien nació un 15 de febrero de 1926 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Este notable violinista y compositor mexicano es piedra angular en el desarrollo del mariachi actual. Fue sin lugar a dudas pieza importante en las carreras de no pocos artistas que se dedicaron a interpretar música mexicana. Si el bolero ranchero que consolidara a Javier Solís, pero que en realidad comenzara con Pedro Infante, se identifica con estos dos intérpretes, si hay un compositor ligado a estos, es Rubén Fuentes. Comenzó estudiando música con su padre, Agustín Fuentes, concertista de violín, y fue la práctica la que lo hizo maestro. Escuchemos inicialmente una de las primeras canciones que escribiera para el mariachi, en la interpretación de Miguel Aceves Mejía. Adelante con esta canción a ritmo de guapango, de nombre La Noche y Tú, interpretada por Miguel Aceves Mejía. Oh,

merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Ya como músico de esa importante agrupación musical de mariachi, hizo arreglos para intérpretes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Javier Solís, entre muchos y muchos otros intérpretes. Sus primeras composiciones, como la que escuchamos al principio, las hizo con el mariachi mencionado en 1951. Escuchemos una canción que le ha dado la vuelta al mundo y que ha sido motivo de plagio por algún autor de origen francés. Y es justamente una versión de una cantante francesa, Caterina Valente. Adelante con la versión de Caterina Valente a la canción de Rubén Fuentes, La Viquina. Quand Pedro sort sa guitare, ce n'est pas pour faire du plat aux touristes qui débarquent sous son toit. Cette histoire de rire entre amis et faire une cure de philosophie. Chez Pedro, elle est facile, c'est un pot de tequila, sa guitare ou sa piquina dans ses bras. Quelques pesos, un peu de soleil et voilà comment Pedro voit la vie avec sa piquina. Quand il veut oublier un peu sa guitare au coin du feu, il prépare lui-même un plat que l'on aime et la joie brille dans ses yeux. Puis Pedro dans sa moustache nous distille une chanson pas du genre amor, amor ou corazón. Il a un phono pour les gens qui aiment ça et garde tous ses mots tendres pour sa piquina. Quand Pedro sort sa guitare, ce n'est pas pour faire du plat aux étrangères qui rêvent sous son toit. D'avoir cela seul une nuit, une leçon de guitare avec lui. Quand Pedro sort sa guitare, la piquina veille au gras et murmure à son oreille l'air de rien. Un âne ne mange mal dans deux prés à la fois, et le mien n'a pas besoin d'avoir deux piquina. Ce n'est qu'un jeu, même dans leurs yeux, on voit qu'ils sont amoureux. Et malgré leur scène, on sait bien qu'ils s'aiment et qu'ils seront très heureux. Car Pedro, cette semaine, passera la bague au doigt à la belle qu'il appelle sa piquina. Si vous les voyez, embrassez-les pour moi, maintenant que vous connaissez bien la piquina. Otra etapa brillante de su carrera fue cuando fungió como director artístico de la fonograbadora RCA Víctor, a invitación de toda una leyenda en el impulso del desarrollo de la música popular mexicana, y quien fuera en algún momento pareja de Consuelo Velázquez, quien ya estuvo en nuestro programa. Me refiero a Mariano Rivera Conde. No he querido incluir en este programa las canciones que se supone hizo en coautoría con Silvestre Vargas, pues para ser veraces tendríamos que decir que algunos no les pertenecen y que en realidad se trataron de adaptaciones o, en el mejor de los casos, arreglos al mariachi de viejos sones que, por no haber quien reclamara su autoría por pertenecer al dominio público, se la adjudicaron. Escuchemos a continuación su canción Que murmuren, en la interpretación de Marco Antonio Muñiz. Que murmuren

mi dicha, dueña de mi vida, han hecho que olvide lo que yo sufrí. Nunca, nunca, nunca creí merecerte. Y ahora que eres mía, ya no sé qué hacer. Y porque eres buena y porque eres bonita, te entrego los restos del que fue. Tata Nacho nació en nuestra querida ciudad capital el 14 de febrero de 1894. Su padre fue un prestigiado médico y su madre fue pianista. Ellos organizaban reuniones en donde su madre tocaba el piano. Entre sus selectos invitados eran vistos con frecuencia Amado Nervo y Luis G. Urbina. A la muerte de su padre se acabó el ambiente bohemio y tuvieron incluso que mudarse a otro domicilio más modesto. No quiero dejar de comentar que a Tata Nacho se le debe el descubrimiento, si es que se le puede nombrar de ese modo, del inmenso Augusto Cárdenas Pinelo, mejor conocido como Guti Cárdenas. Eso fue en 1927. Tata Nacho convenció a Guti Cárdenas a venir a la capital y los dos se inscribieron al concurso La Canción Mexicana, certamen que se realizaba en el Teatro Lírico. Ahí Guti Cárdenas ganó con su canción Nunca. Escuchemos la canción que mereció el segundo lugar y la oiremos justamente con el vencedor del concurso. Adelante con la canción de Tata Nacho, Menudita, interpretada por Guti Cárdenas. Como flor del campo, con tus ojos grandes de capulín, es peludita como una varita de nardo fragante. Menudita, como flor del campo, con tus ojos grandes de capulín, es menudita, como una varita de nardo fragante al amanecer. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y no quieren que te borre tan dulce. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y así te guardo en el alma. te vieron mis ojos, menudita, espeletita, y no quieren que te borre tan dulce visión. Así te vieron mis ojos, menudita, espeletita, y así te guardo en el alma y en el corazón. Debemos decir de don Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, que a él se le debe una época muy brillante de la orquesta típica de la Ciudad de México, ya que él fue su director. También que fue uno de los socios fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Escuchemos a continuación una de sus primeras composiciones. La interpretación es del dueto Amanecer, que uno de sus integrantes era nada menos que Antonio Valdés Herrera, quien tendrá también su espacio en este programa. Adelante con la canción de Tata Nacho, Adiós mi chaparrita, en la interpretación del dueto Amanecer. Chaparrita, no llores por tu pancho, desiste va del rancho, muy pronto volverá, verás que del Bajío te traigo cosas buenas, un beso que tus penas muy pronto olvidarán, los moñitos para tus trenzas y para tu mamacito, rebozo de bolitas y en aguas de percal, ay, qué cara. Chaparrita, si no me voy tristeando y quiero irme cantando, que el llanto me hace mal, los moñitos pa' tus trenzas y para mamacita, rebozo de bolitas y en aguas de percal, ay, qué cara. Se dice que Tata Nacho estudió con el gran compositor francés Edgar Varese y fue ahí donde se enteró que sus canciones La Borrachita y Adiós mi Chaparrita fueron publicadas por Enrique Murguía Sux con éxito comercial. Al enterarse, hizo el reclamo al editor y le enviaron 50 pesos como pago a las regalías que generaron sus canciones. Escucharemos en la parte final dedicada a él su sentida canción ¿Sabes por qué? interpretada nada menos que por José Carreras, ese gran tenor español de fama internacional, gran intérprete de Verdi y de Puccini, y quien en algún momento conformara el trío de los tres tenores, junto con Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Imagínense cantar al lado de estos dos monstruos. Eso nos habla de la calidad de José Carreras, quien lamentablemente en un tiempo se alejó de los escenarios por su lucha contra la leucemia. Adelante con la canción de Tata Nacho, ¿Sabes por qué?, en la interpretación de José Carreras. Tengo nostalgia de ti, llevo tristeza en el alma, te vas mi cruel. Hay una lágrima roja en mi pobre corazón. ¿Sabes por qué? Mi dulce bien. Nuestro siguiente compositor es Miguel Bernal Jiménez, quien nació el 16 de febrero de 1910 en Morelia, Michoacán. Fue un notable pedagogo, investigador, organista y desde luego compositor. Él se dedicó a la música sacra, pero tuvo también que participar en el nacionalismo musical mexicano que se gestaba en la época en que él hizo presencia. Ya desde los 7 años empezó su camino en lo musical y en lo religioso, pues a esa tierna edad ingresó al Colegio de Infantes en la Catedral de Morelia. A los 9 años entró a estudiar al Orfeón Pío X, plantel que más tarde cambiaría a Escuela Superior de Música Sagrada. El director y fundador de dicha institución guió a Miguel Bernal y lo puso en manos de los mejores maestros de la escuela. A los 18 años fue enviado a Roma a estudiar en el Instituto de Música Sacra, igualmente con los mejores maestros, estudiando órgano, contrapunto y fuga, musicología y composición. Escuchemos primero su extraordinario concertino para órgano y orquesta. Será solamente el primer movimiento, Mester de Juglares. Nuestros amigos que siguen por las frecuencias de FENCAI y que a su vez escuchan la programación de Radio UNAM reconocerán la que por tantos años ha sido la rúbrica de esta importante radiotransmisora. La interpretación corre a cargo del maestro Manuel Zacarías en el órgano. El acompañamiento, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por Manuel de Elías. Adelante con el primer movimiento, Mester de Juglares, del concertino para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez. Miguel Bernal Jiménez concretó unos estudios de muy alto nivel y alcanzó el doctorado. Escuchen esto, amables radioescuchas. En órgano, composición y canto gregoriano. Tuvo la oportunidad de tener entre sus manos los manuscritos originales del gran compositor renacentista Giovanni Pierluigi de Palestrina. Esa afortunada experiencia lo estimuló para que al regresar a su tierra natal lograra importantísimos aportes en el campo de la transcripción, investigación y descubrimiento de nuestra música en la época colonial. A él se debe el rescate del primer archivo de música colonial mexicana que data del siglo XVIII. Fundó la revista Schola Cantorum de importancia nacional por la gran difusión que hizo de ese arte. Escucharemos a continuación su hermosa composición de espíritu sacro de nombre Aleluya. La interpretación será del Coro Virreinal de México. Quiero comentar que en el tiempo que viví en Acámbaro, Guanajuato, no me resistí a la tentación, por la cercanía, de visitar el Conservatorio de las Rosas, escuela que tuvo su época brillante en el tiempo que fue dirigida por el gran maestro Miguel Bernal Jiménez. El estar dentro de esa legendaria institución y pensar que contó con la dirección de don Miguel Bernal me produjo una enorme emoción que por poco me hace llorar. Habíamos mencionado su incursión en el movimiento del nacionalismo musical mexicano. La siguiente obra es un espléndido ejemplo de ello. Escuchemos la parte final del primer movimiento de su Cuarteto Virreinal. Thank you. Escribió, además de haber fundado la revista Schola Cantorum, varios libros, y quiero decirles que poseo como un tesoro su magnífica obra, La técnica de los compositores. Escuchemos enseguida su pieza pianística, Volantines. Maestro Miguel Bernal Jiménez recibió, entre muchos otros, los siguientes reconocimientos: fundador de Estudio Superior de Cultura Mexicana, fundador de la Comisión Central de Música Sagrada, vocal de los directores del Museo de Michoacán, director del Conservatorio de las Rosas, la Medalla Generalísimo Morelos, doctor honoris causa del Instituto Gregoriano de América, socio corresponsal del Instituto Español de Musicología, etc. La muerte lo sorprendió en una etapa muy fructífera a los 46 años, el 26 de julio de 1956 en Guanajuato. La música de Miguel Bernal Jiménez, como ya lo habíamos mencionado, fue primordialmente sacra, pero su incursión en el nacionalismo musical mexicano también fue muy destacada. Escucharemos como parte final este gran ejemplo de su nacionalismo musical mexicano, ahora con orquesta sinfónica. Se trata de la suite sinfónica Tres Cartas de México. Escucharemos el primer movimiento, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, dirigida por Fernando Lozano. Les recordamos el correo electrónico para que nos hagan favor de hacer llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas. Es el siguiente: arturotetequilo@gmail.com. Todo con minúsculas, sin espacios y con Q de queso, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con el primer movimiento de las Tres Cartas de México de Miguel Bernal Jiménez, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, dirigida por Fernando Lozano.